Saca tus mejores galas y prepárate para empaparlas. Ninguna tormenta es mala si sabes bien cómo encararla. Deja de taparte ya y ven a brincar en el barro. Truenos cegadores, viento, relámpagos de infarto. Simplemente relájate y siente cómo el ritmo te lleva. Tu cerebro se va vaciando mientras tu mente se llena. Ha llegado la borrasca y lleva agua porque suena. Bienvenidos una vez más a la tormenta perfecta. ¿Quién puede decirte qué es lo realmente importante? Los que menos imaginación tienen te hablarán de la naturaleza del ser humano como si ellos mismos la hubieran desentrañado. Déjate de patrañas, habla contigo misma, no supedites todo a lo que puedas oír, leer o escuchar. Parte de la verdad tiene que venir necesariamente de tu interior, si no, solo tendrás verdades a medias. Aún así, hay cosas que debes escuchar y otras muchas que debes saber, en especial las que te ayuden a explicar quién eres, por qué eres esa persona y cuál es tu objetivo en la vida. Eso y la tormenta perfecta, todos los miércoles de 10:30 a 11:30 en Irola Irratia, en untasaspi.host.fm. El siguiente tema, el primero de hoy, es un tema de Willie Hutch llamado A Love That's Worth Having. Esperamos que lo disfrutéis. Today, woman, will you? O'Day estaba pensando, la educación es uno de los males endémicos de esta sociedad, ¿no crees? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Prefieres que seamos ignorantes sin educación? ¿Que cada uno haga lo que le venga en gana? No hablo de abolirla, básicamente porque es imposible. Cualquier interacción con otra persona, con animales o con el entorno es educación. Incluso la falta de esta es un tipo de educación. Hablo de cambiarla, de darle otro enfoque. Hoy por hoy la educación no es más que un andamio que sujeta y alimenta a este sistema de servidumbre y pobreza espiritual. Se nos educa en un sistema de valores ideal para sobrevivir como individuos, pero totalmente fallido para crear comunidades, relaciones hermanas puras. Se nos transmiten, y muchas veces sin darnos cuenta, transmitimos estos valores que no hacen más que retroalimentar este sistema donde el egoísmo, la falta de empatía y la deshumanización campan a sus anchas. Entonces, ¿qué propones? Hay que apuntar más alto, huir del conformismo y la desidia y no enseñar pequeñas virtudes, sino educarnos en las grandes. No en el ahorro, sino en la generosidad y la indiferencia hacia el dinero. No en la prudencia, sino en el coraje y en el desprecio por el peligro. No en la astucia, sino en la franqueza y en el amor por la verdad. No en la diplomacia, sino en el amor al prójimo y el sacrificio desinteresado. No en el deseo de éxito, sino en el deseo de ser y saber. Las grandes virtudes deben ser la materia prima de nuestras relaciones, ya que ahora vivimos en una situación de hambruna para nuestra naturaleza humana. ¿Y cómo lo llevarías a cabo? Es sencillo. El primer paso es aceptarnos y mostrarnos como lo que somos, seres imperfectos y melancólicos. Y ahora os dejamos con Bill Evans Trio y su tema Quiet Now. la ventaja no siempre es una buena cosa a tener. En algunas ocasiones puede hacerte creer que eres mejor de lo que realmente eres. Si te la dan demasiado pronto, es probable que te quedes gilipollas para toda la vida. Por eso es preferible ser una persona humilde que busca mejorar a una que simplemente juega con 12 y nunca se dio cuenta. Aquí va el Head Start de Fred Wesley y los Swing and Jazz All Stars. We'll be right back. Los niños del gueto siempre están por ahí. Puede que tú no los veas, pero ahí están. Conocen las esquinas y los escondrijos. Saben dónde están los atajos y los pasadizos del barrio. Tú no los ves, pero ellos pueden verte. Se han criado allí y estás en su territorio. No seas condescendiente y no pongas caras de pena. Los niños del gueto no quieren tu pena ni tu limosna. Simplemente continúa caminando y no los molestes demasiado. No vaya a ser que vuelvas descalza a casa. Aquí os dejamos la canción Ghetto Child del inconfundible Curtis Mayfield, que a buen seguro no será la última vez que venga con nosotros. Que aproveche. Estás escuchando Irola Irratia, 107.5 FM. Esto es La Tormenta Perfecta. Thank you. los idiomas derivados del latín forman la palabra compasión con el prefijo com y la palabra pasio, que significa originalmente padecimiento. Esta palabra se traduce a otros idiomas como el alemán o el sueco mediante un sustantivo compuesto del mismo prefijo seguido de la palabra sentimiento. En los idiomas derivados del latín, la palabra compasión significa «no podemos mirar impertérritos el sufrimiento del otro» o «participamos de los sentimientos de aquel que sufre». Este es el motivo por el cual la palabra compasión o piedad produce desconfianza. Parece que se refiere a un sentimiento malo, secundario, que no tiene mucho en común con el amor. En los idiomas que no forman la palabra compasión a partir de la raíz del padecimiento, sino del sentimiento, estas palabras se utilizan aproximadamente en el mismo sentido. Sin embargo, es imposible afirmar que se refieran a un sentimiento secundario, malo. El secreto poder de su etimología ilumina la palabra con otra luz y le da un significado más amplio. Tener compasión significa saber vivir con otro su desgracia, pero también sentir con él cualquier otro sentimiento: alegría, angustia, felicidad, dolor. Esta compasión significa también la máxima capacidad de imaginación sensible, el arte de la telepatía sensible. Es en la jerarquía de los sentimientos el sentimiento más elevado. Esto ha sido un pequeño extracto de La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Ahora, hablemos a los montes, hablemos a los árboles, seamos la tormenta que pone voz al viento. Esto es I Talk to the Wind, de King Crimson. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind. To the wind. conciencia está estructurada como una pregunta, la inconsciencia, en cambio, como un incesante teatro de los aplausos. Tengo calor. Tengo mucho calor. Nunca había sentido tanto calor en mi vida. Ya no tengo sudor para sudar. Soy un pellejo envuelto en harapos, cargando una mochila a través del desierto. No estoy perdido, solo muy lejos de cualquier parte. Mi conciencia es una turbulenta nube, un racimo de rayos, trenes de luz corriendo en todas las direcciones. Si tuviera un caballo, no lo montaría para volver a eso que con espíritu celebratorio llamamos civilización. Probablemente me lo comería. Ahora relajaos y disfrutad de este One Less Blues de la banda estadounidense Karate. Thank you. no quiero tragar con eso otra vez. Joder, mierda. Cuantas más cosas jures no hacer nunca más, más probable es que algún día te contradigas. Cuando llegue ese día, solo podrás decir: es la última vez que lo hago. La canción entrante se llama Going Down for the Last Time y es una trufita de Ronnie Keaton and the Ocean Liners. Salud. Llora, nos clavamos como lanzas la traición entre personas, renegamos del amor, nos rendimos sin probarlo, preferimos el rencor por miedo a caer tras el salto. No hay salida sin perdón, no necesitas otra losa, se inclina la balanza en dirección a la fosa, adoramos las cosas, ya no existe la confianza, Julieta llora, y es Romeo ahora quien sangra. Os dejamos con Romeo is Bleeding, de Tom Waits. Romeo is bleeding, not so soon. So on 18th Street as usual, looking so hard against the hood of his car, putting out a cigarette in his hand. All the petrol that it pumps, Romero's being

ahí estaba yo, en la quinta hora de la madrugada de un sábado, en el establecimiento más infecto del barrio, con otros 5 adultos más, mirando una pantalla en la que niños cantaban y bailaban para el deleite de un gran público. Ni una palabra. Nada. Tan solo tragos largos y personas que parecían haber eliminado de su mente cualquier rastro de ilusión por nada, bebiendo y secándose por dentro, gastando sus unidades cristalizadas de tiempo de trabajo en su propia destrucción, ojos cansados mirando una pantalla con luces. Era insoportable ver a los sometidos buscando destruirse con la recompensa que se les da por vender sus vidas a trabajos que odian y que los somete con la violencia del peor de los tiranos. No sabía si me enfadaba, me daba ganas de llorar o me empujaba a la más negra de las resignaciones. Debe haber algún culpable para esto. Debo poder volcar mi odio en alguien, algo que me permita justificar esta miseria y culparlo de todo. El público dentro de la pantalla jaleaba a cada una de las pequeñas cotorras que salían al escenario a dar la talla como grandes imitadores de algo que no son. Los niños siempre funcionan. El más rastrero de los negocios puede vender ternura y dulces miniaturas que rozan con los dedos la fama y el éxito para después recordarles que su simulación era un simple simulacro de algo que nunca serán. Resultaba tan simbólico, todo el mundo se encomendaba a lo que no será o no ha sido. Todo el mundo vivía de sus ilusiones y caminaba por la cuerda floja de la trivialidad hasta que la pantalla se apagase y su existencia se volviese a presentar tan estéril como nunca dejó de ser. Una parte de mí que no quiero conocer me decía: es vuestra puta culpa, jodidos miserables, tenéis lo que os merecéis. Si no apreciáis vuestra libertad como para defenderla, entonces no merecéis nada en absoluto. Seguiréis viendo figuras que os expliquen vuestra propia realidad desde una pantalla, o acudiréis a votar pensando que una vez más podéis delegarlo todo en el aparato radiomagnético de los niños ruiseñor y los contertulios furibundos. Si vuestra existencia es delegar, no tengáis más esperanza. Nada puede en vuestras manos. Pero no, yo no era diferente a ellas. Simplemente buscaba el objeto en el que delegar mi responsabilidad y mi malestar, para aparecer como una víctima más ante mí mismo. Una niña en la pantalla cantaba solemnemente una de esas baladas que lloran por todo. Todos los muñecos que me rodeaban en el bar admitían haber sentido cosas durante la actuación. Hablaban de ello como si fuera la primera vez en toda la semana que un estímulo hubiera superado las cortezas puramente sensitivas de su cerebro. Así sentían. Así sentíamos. Y en ese momento lo vi. El problema es qué puede llegar a hacernos sentir y si estamos dispuestos a sentirlo. Me despedí de los muñecos, pagué y me fui a mi casa. Esa noche empezó algo que no acabará nunca en mí, y como tan desesperadamente había suplicado, dejé de justificarme en pantallas y empecé a odiarme a mí mismo cada vez que pretendía encomendarme a los demás, a sus errores o a cualquier otra cosa que antes no hubiera intentado cambiar con mis propias manos. Almost blue, almost us doing things we used to do. There's a girl here and she's almost you. Almost all the things that you promised with your eyes, I see in hers too. Now your eyes are red from crying. Oh, flirting with this disaster became me. It named me as a fool only aimed to be. Almost blue, almost touching it will almost do. There's a part of me that's always true, always. All the things that you promised with your eyes, I see in hers too. Now from crying. Y con este reflejo de lo que es la cruda realidad, nos vamos a despedir hasta la siguiente tormenta, que será, como bien sabéis, el próximo miércoles de 10:30 a 11:30 en esta Irola Irratia. Que soñéis con las nubes. Os dejamos ahora con Tom Waits y su tema Kentucky Avenue. ¡Feliz semana! Charlie Delisle is sitting at the top of an avocado tree. Mrs. Storm will stab you with a steak knife if you step on her lawn. I got a half a pack of Lucky Strikes, man, so come along with me. Let's fill our pockets, macadamia nuts, and go over to Bobby Goodman's and John Paul Roof. We only play strip poker while the mamas cross the street. Joy Novinsky says she put her tongue in his mouth. Diggy Faulkner's got a switchblade and some gooseneck risers that you can live to see. The hunchback is a wind out from the south. So let me tie you up with kite string. I'll show you the scabs on my knee. Watch out for a broken glass. Put your shoes and socks on. Come along with me. Let's follow that fire truck. I think your house is burning down. And go down to the hobo jungle and kill some rattlesnakes with a trowel. And we'll break our windows in your Anderson place. Steal a bunch of poison pies and I'll smear them all in your face. I'll get a dollar from my mama's pay. Played at school and crossbones ring. And you got word around your neck on an old piece of string. Then was spit on Ronnie Arnold and flip him the bird. Slash the tires on the school bus. Now don't say a word. I'll take a rusty nail and scratch your initials in my arm. I'll show you how to sneak up on the roof of the drugstore. I'll take the spokes from your wheelchair and a magpie's wings, and I'll tie them to your shoulders and your feet. I'll steal a hacksaw from Aldead, cut the braces off your legs, and I'll bury them tonight out in the cornfield. Just put a church key in your pocket. We'll hop that freight train in the hall. We'll slide all the way down the drain to New Orleans in the fall.